la murga me hizo así, la murga me hizo así. La fiesta se exilió y se... Acá estamos con los pibes, estamos por arrancar el taller de murga. Estamos con Franco Arce, con Santi, con Fiore, con Gonzalo, con el Chino, con el Eñejo, con Sherman y con Capio. Bueno, Gonzalo, ¿cómo...? Estamos con el Dylan. El Dylan. ¿Quiénes participaron en el taller de ustedes? Participamos Franco, el viejo participó también Casado. Estaba acá el profe que nos enseñó a tocar. ¿Sabes cómo tocamos nosotros? ¿Cómo tocan los chicos? Muy bien, muy bien. Excelente. Realmente se incluyeron rapidísimo. ¿Cómo fue el taller? ¿Cuántos días por semana se daba? ¿Desde cuándo? Teníamos solamente los martes 2 horitas. Y realmente estuvo muy bueno porque yo pensé que no se iban a incluir y le gustó mucho la expresión del carnaval, así que realmente estuvo muy bueno. ¿Y de qué murga participás vos? De Mentes Libres. ¿Todos los que vinieron son de esa murga? Tal cual, sí, nosotros ya hace un tiempito venimos dando talleres de inclusión y contención social en diferentes lugares y bueno, se nos dio la oportunidad acá y realmente nos pareció buenísimo. Y ahora en el cierre de talleres van a hacer una muestra, van a tocar. Tal cual, armamos un desfile cortito, trajimos un poco de ropa y bueno, lo que se enseñó solamente es la parte de percusión. Ojalá que un día se pueda proyectar, enseñarle baile, costura, canto y todo lo demás que se incluye en la expresión, ¿no? Digamos que nos quedó a medias del taller, pero ojalá el día de mañana lo podamos terminar. ¿Qué es lo que más le gustó, Dylan, del taller? Los ritmos, ¿viste? Que aprendimos los ritmos y nos entusiasmamos ahí cuando tocamos el ritmo, empezamos a tocar y los pies se ponen a bailar, todo. Y bueno, por más que tengamos una condición esta, que estamos contentos de encierro, como es, vivimos una murga igual, tranqui. ¿Y vos qué instrumento tocás en la murga, Dylan? Yo toco el revolante. Me trajeron un revolante especialmente para mí, acá el profe, porque no quería tocar el bombo con platillo. ¿Vos sos el único que toca el revolante? Me dijeron, sí, ¿es verdad? Sí, toca el revolante. ¿Y qué va a pasar ahora cuando toquen? ¿Alguno vos decís que se va a copar a bailar? Y acá tengo a mi niño. Estamos acá en la radio. Él es Jerónimo de Luján y va a estar bailando. Hola Jerónimo, ¿cómo va? ¿Cómo fue el taller de murga? ¿Te gustó? Y me gustó mucho, la verdad, me gustó mucho. ¿Vos tocás un instrumento o baila? Toco el bombo. Sí. ¿Cómo es, Gonzalo? ¿Qué se le enseña a una persona que no sabe nada de murga para también en un tiempo limitado, ¿no?, de taller? ¿Cómo es la etapa de aprendizaje o de enseñanza? Bien, primero se arrancan con cosas muy básicas, con bases que son muy inclusivas. Al tener un poquitito de coordinación ellos no pueden seguir al toque, no pueden seguir rapidísimo. Así que arrancamos con bases tradicionales, que es lo que hacemos. Y después había ya chicos como él que tenían ya oídos o lo traían de la cancha o ya han tocado murga en otros lados. Entonces nos pudimos acoplar rapidísimo. Realmente los ritmos los sacaron rápido y ya tenían oído. Se nota que ya han escuchado en algún que otro lado un poco de bombo con platillo. ¿Han participado de corso, los chicos nos decían, en los barrios eso, no? Sí, sí, en la cancha, en los barrios, tocamos mucho. Participamos en los cursos también. Cuéntenle a la gente, porque esto es radio, ¿cómo son los trajes? ¿Qué colores? ¿Qué es la característica de la vestimenta? Azul con violeta. Nos llamamos Rebelde pero con conciencia, ¿no? Es nuestro nombre y nuestro color que nos caracteriza es azul con violeta. ¿Cómo fue laburo de todos los parches? Porque pudimos ver ahí a los trajes y muchos tenían parches identificatorios con los nombres, con dibujos que les gustan a ustedes. ¿Cómo fue ese laburo también? Y estuvimos laburando arriba con Agustina y estuvimos haciendo lo que a nosotros nos gustaba, ¿no? Lo que, como nosotros, cada cosa, como dijo él, cada cosa que a nosotros nos guste. O sea, podíamos elegir los colores, los parches y todo eso, los símbolos y todo. ¿El tuyo qué tiene, por ejemplo? El mío dice La Matanza y mi nombre. Y lo que hice con los colores de Chicago. El mío dice Franco y las cosas de Alvarado, el Mar del Plata. ¿Y el tuyo? El mío dice Jero y tengo el escudo del Lujanero. Bueno, y las letras, por último, que arman en las murgas, en este caso no pudieron trabajarlas, pero ¿por dónde van las letras de la murga de ustedes? No, generalmente transmite lo que cada murga quiere decir. En el caso de la nuestra, somos mucho de cantarle a la murga y al barrio. Otras murgas, bueno, capaz que expresan algún pensamiento político o algo por el estilo, pero nosotros somos más de cantarnos a nosotros, a nuestro barrio, que hoy pertenecemos al centenario, y bueno, a los colores y a la pasión que nos acarrea para carnaval. Y en el caso de lo que decían los chicos, es algo que nos quedó, digamos, en el tintero poder terminarlo, porque es la parte de costura. La confección de traje la hacemos, cada uno hace el suyo, cada uno se cose sus apliques. Y bueno, dentro de las posibilidades de lo que estaba para hacer en el taller era la parte de costura que no se llegó. Después, si tienes tiempito de ver los trajes, los apliques se hacen todos a mano. Se cosen mostacilla por mostacilla, lentejuela por lentejuela. Y ojalá que el día de mañana se proyecte terminar esto con lo que es costura y canto y baile, que es lo que quedó. Bueno, entonces un ratito vamos a ver a la murga que se llama. Rebelde pero con conciencia, vamos a estar tocando ahí, escuchen el ritmo después. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.